tus sombras nocturnas turnas, en clara luz verendal. Oye la voz. Almas errantes que andan sin Dios y sin luz, abres la fuente de vida al que murió en la cruz. See you.